Bueno, pues empiezo. Nosotros somos Editorial Barre, Los Valientes, que hemos publicado La tiranía de las moscas. Y bueno, nos hemos venido arriba un poco con esta gira, los Rolling Stones, ¿no? Entonces tenemos aquí a Mick Jagger, ¿no? Pero es cierto que en el resto de ciudades pues hemos hablado con personas que molan un montón para que presenten a Elaine. Bueno, desde, yo qué sé, periodistas, gente de las redes, o sea, todo como muy guay, muy pro. Y claro, ya la pasta no daba para más y hemos decidido que nosotros vamos a ser los que presentamos aquí. Así que lo sentimos, no somos tan interesantes, pero esperemos que os guste la presentación. Y bueno, nosotros siempre decimos que somos un poquito tímidos y que nos gusta, pues... Nos gusta contratar actores para que se hagan pasar por nosotros, para que tengan más elocuencia y tal. Entonces, bueno, a mí me ha tocado hacer el papel de Zaca, o sea, yo soy Zacarías. Tenemos por aquí... Manuel. Y tú eres Belén, así que nada. Encantado de conoceros y bueno, esto es algo que hemos hecho de verdad, ¿no? O sea, que nunca sabréis si somos actores o somos editores. Y nada, bueno, por contaros un poquito la editorial antes de empezar, para quien no lo conozca, llevamos 6 años, somos de Sevilla, aunque mucha gente piensa que somos de Barcelona, de Madrid, y publicamos 10 libros al año, ¿no? De esos 10 libros, siempre uno es un cómic y otro es un libro infantil. Ese cómic, ese libro infantil, suele ser algo como muy peculiar porque le damos mucha vuelta porque solo uno y intentamos publicar lo mejor que encontramos. Y entonces, bueno, por ejemplo, yo que sé, por poner un ejemplo, pues el año pasado sacamos un cómic que se llama Mono de Trapo, que es el cómic de donde surge la idea de los Simpsons de Matt Groening, ¿no? Es como un referente y tal, y luego... Bueno, los Simpsons triunfó más. Triunfó mucho más que nuestro libro. Bueno, sí. Y, por ejemplo, el infantil, pues yo que sé, tenemos un libro que es la historia de un taxi donde va entrando gente, hasta que revienta y explota, ¿no? Es como por allí, si tiráis la mirada, que ya se me da atrás. Y es como un poco, bueno, intentamos como trasladar un poco el humor a los más pequeños, ¿no? Para ser más inteligente, más absurdo. Y el resto de libros, los 8 que quedan, pues son en narrativa o a veces algún ensayito. Y nada, y bueno, dentro de esos 8 hay un libro que es... Dentro de la narrativa, siempre... O sea, tenemos una colección que se llama Editora por un libro. Tenemos con la voz que me da con la voz de Manuel, que es más. ¿Qué va a pasar? Lo estoy imitando, vamos. Y bueno, Editora por un libro es que le pedimos a... Bueno, esto es una idea de borracho que tuvimos un día mi compañera. No estaba todavía, pero lo habíamos tenido igual seguramente. Que la idea es pedirle a una persona que nos gusta lo que hace, nos gusta las cosas que puede leer, las cosas que escribe, que nos recomiende un libro, ¿no? Y entonces, con esa confianza que te puede dar, saber que te puede gustar lo que te diga. Entonces, empezamos la colección hace 3 años con Patricio Prom, que nos recomendó un escritor argentino que se llama Martín Resman, que es también director de cine. Se queda sin bomba, como bajando así. Perdón. Y luego la siguiente editora fue Sara Mesa, que también nos recomendó a un escritor argentino, Santiago Ambao, un libro que se llama 36 metros. Hace 2 años fue Sabino Urraca, fue el exitazo de Panza de Burro. Y el año pasado, pues la editora fue Cristina Morales, ¿no? La elegimos... porque nos encantó, sobre todo Lectura Fácil, cuando lo leímos. Y bueno, le escribimos justo el día, que eso fue muy gracioso, le escribimos para preguntarle si quería participar en la editora por un libro, y justo 2 horas después la nombraron como Premio Nacional de Literatura. Entonces pues dijimos, bueno, pues ya está, vamos a perder el correo se va a perder para siempre, no lo va a leer nunca. Y entonces nada, no nos contestó, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, esperamos un par de meses, ¿no? Sí, más o menos. Le volvimos a escribir, en el asunto del correo le puso mi compañero, esto no tiene nada que ver con el Premio Nacional. Y bueno, por suerte nos contestó, le pareció una buena idea y nos recomendó presentó a Elaine, que llevamos llamándola 2 años Elaine, y ella pobre nunca nos ha dicho nada. Y bueno, no, y la verdad que Cristina pues nos dijo como que era chica cubana, que su marido era psiquiatra, que su madre era psicóloga, que tenía un perro. Y dijo, joder, qué interesante. Sobre todo por el perro. Sí, la sí, sí. La abuela le tiene miedo a los osos. Ay, ah, bueno, eso ya, la cosa que lo cuentes tú. Sí, sí, ya está. Y nada, entonces, bueno, casi mejor que te presentes tú porque y digas toda la verdad. Bueno, ¿cómo fue desde tu punto de vista, no? Sí. En ser elegida por Cristina. Cristina Morales vino a Cuba pues hace ya como 3 años y hicimos muy buenas amigas. La llevé a caminar por todo el muro del malecón, la llevé a todas las fiestas que hubo, coincidimos, también estábamos en el festival de teatro, descubrí toda la naturaleza punk de Cristina Morales y luego, pues nada, nos despedimos en el aeropuerto siendo muy buenas amigas. Y al cabo de 2 meses me escribe Cristina, venga que vamos a publicar un libro, voy a ser tu editora y yo que no tengo nada escrito, que no, no importa, vamos a, ya yo he leído tu obra, pues confío en ti y vamos a pensar en un libro. Y eso fue todo, o sea, fue, si yo hubiera, yo sabía que Cristina, editar Cristina Morales un libro mío va a ser un desafío, ¿no? Porque además ya era Premio Nacional de Literatura, de hecho lo recibimos allá, bueno lo recibimos, pues yo estaba junto a ella el día que recibió el Premio Nacional. Y sabía que de alguna manera también era un trabajo bien currante para mí, que iba a ser un desafío sin duda escribir una novela que iba a ser editada por un Premio Nacional de Literatura. Pero bueno, toda la vida ha sido como que muy, muy yo en ese sentido, ¿no? Los desafíos me gustan muchísimo, me encantó la idea de trabajar con Cristina y bueno, sí me hicieron La tiranía de las moscas, un poco como un ejercicio de inconsciencia de lo que venía, ¿no? Que uno nunca se imagina que una novela va a tener un determinado éxito. Uno siempre lo ansía, ¿no? Lo ansía, pero uno se imagina que una novela va a tener un determinado éxito. Uno no sabe que se va a encontrar después con 3 chicos que te van a regalar un matamosca el día de tu presentación, que eso es una cosa fabulosa. Y nunca se va a imaginar que mi abuela, cuando me vaya para una gira en España, me va a decir que tenga cuidado con los osos, que me puedan comer, que esa es su nueva obsesión con el hecho de que yo viaje, estoy en peligro. ¿Y qué crees que en España hay muchos osos? Sí, ya, o sea, Europa es igual a bosque es igual a oso, mi nieta va a hacer comida por un oso, entonces todos los días recibo una llamada de mi abuela preguntando si estoy bien, si no me he tocado con un oso, esa ha sido mi gira, entre matamoscas y oso y bueno, aquí estamos ahora. Muy bien, Luis, pasa a ver qué hay. Bueno, hemos decidido que como todas las presentaciones son un poco así como más serias, esa parte seria os la vamos a dejar un poco a vosotros para después el turno de preguntas, aunque si queréis participar, podéis participar en cualquier momento y así pues más conversación y más dinámico. Pero nosotros hemos decidido hablar de La tiranía de las moscas a raíz de los personajes, porque al final es como lo podría decirse casi que es una novela de personajes, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, nosotros vamos a lanzar algunas preguntas y vamos a dejar que Elaine se explaye con sus personajes. Y bueno, la primera que nos parecía como muy... ¿A ti te pones? Se parece sexy, está muy sexy el puente, ¿eh? Aunque no es una autoficción, pero en ciertas estructuras circulares, a mí todo lo que es círculos me encanta. Hay muchos círculos. Los circulares de la historia, de la historia en mayúscula, de la historia en minúscula. Lo circular de la historia personal de cada uno de nosotros, los determinados elementos autoficcionales que querramos o no se cuelan en todo lo que escribimos, así que para hacer un puente está muy sexy. ¿Una puente? Una puente. Es una puente muy sexy en realidad. ¿Crees que a Cassandra le molaría? Estoy fijándome en qué estructura podría Cassandra subirse, veo un poco difícil. Pero en esa parte no, pensando por acá, pero quizás por otra vista, un puente que tiene las barandillas allá arriba. Sí. Creo que Cassandra estaría feliz con un puente como ese. Me han preguntado en varias entrevistas, en diferentes círculos del libro, alguien se ha dado la tarea de buscar los mapas cerca de mi casa y descubrir qué puentes hay cerca de mi casa. No sé si le había contado esa anécdota. No. En varios clubes del libro dice, bueno, ¿a qué puente te referías? ¿No? Al puente Almendares, que está a unas cuadras de mi casa. O al puente de hierro, y digo, joder, ya lo autoficcional está tan presente en todo que la gente en serio cree que yo soy Cassandra, más allá de que sea escritora, que cuente una historia, deben pensar que hay un puente cerca de mi casa que despierta ciertas atracciones en mí. Creo que esa ha sido la anécdota más surrealista que he tenido respecto a La tiranía de las moscas, y que ya lo autoficcional como que se ha convertido en parte no solo de la moda literaria, sino también de los lectores tratan de buscar en lo que escribimos. Sí, bueno, o sea, la idea que hemos puesto de esto, a lo mejor la gente que no ha leído el libro está un poco flipando. ¿De qué están hablando esta gente? ¿De puente? ¿Os porque... habéis leído el libro? ¿Hay alguien que no se lo haya leído? Sí, claro. Vale, vale, o sea, vale, era una buena pregunta porque podíamos empezar con los spoilers aquí. ¿Qué sacaban ustedes del libro? ¿Qué? ¿Qué puente sacaban ustedes del libro? Bueno, a ver. Vamos a explicar de qué se trata el puente. Es que ayer fuimos a Jerez y en Jerez todo el mundo se lo había leído. Claro. Y entonces decían, haces spoiler, no pasa nada. Y entonces, claro, pues, claro, a lo mejor sería conveniente empezar porque expliques un poco de qué va la tiranía de las moscas. Qué malos son. No, puedes explicar quién es Cassandra. Bueno, a ver, la tiranía de las moscas es la historia de una familia que durante 2 meses se encuentra encerrados dentro de una casa. En una casa donde reina mucho calor, en un país donde reina mucho calor, por favor no busquen elementos autofuncionales en ese punto. Y es una familia particular, porque tenemos a este padre que es Gago, es un militar Gago que ha caído en desgracia, que fue miembro de una alta jerarquía de un país que no tiene nombre, solo sabemos que ahí no saben lo que es Gago. Tartamudo. Bueno, Gago es la palabra en cubano que empleamos, y el tipo tartajea todo el tiempo y se refiere a sus hijos con el prefijo caca todo el tiempo. Los hijos se llaman Cassandra, Caleb y Calia. Caca Sandra, caca Leb y caca Lía. Estos hijos, bueno, este hombre, este militar caído en desgracia, que ha encerrado su familia para gobernarla como si fuera un país, ya que no puede gobernar el país, está acompañado por una esposa que es una psicoanalista frustrada que todo el tiempo trata de querer y entender a los hijos con libros de autoayuda. Eres algo muy malo. Sale como el coño. Y luego tenemos a estos 3 hijos que son muy particulares. Cassandra, que es digamos, la protagonista de la historia. Me cuesta trabajo decir quiénes son los protagonistas. No. Cassandra es una chica muy particular. Cassandra no solo se identifica a sí misma como una heroína troyana, echada menos, sino además como una ferviente amante de los objetos. Su nuevo objeto del amor es una puente que está cerca de su casa, vive, ya lo estoy humanizando, al cual ella va a visitar constantemente para desfogar sus deseos sexuales. Y luego tenemos a Kakaleb, que es el chico de la familia. Kakaleb es una especie de ángel de la muerte, que los animales desahuciados, enfermos, obstinados de la vida, pues se acercan a él y una vez que lo tocan, pues caen de inmediato muertos, redondos al piso. Y luego tenemos al personaje más enigmático de la obra, que es Kakalia. Kakalia es una nena de 3 años, que la chica es una Da Vinci en miniatura, de pacotilla, como la determina la madre, que todo el tiempo está dibujando dibujos hiperrealistas animales. Cuando empieza la novela está en su etapa culo de mono. Y va evolucionando en estos diferentes dibujos donde se detiene en los detalles de los vellos, etcétera. Kakalia es un personaje muy interesante porque además a ella no le interesa a su familia. Su familia son primates inferiores y por lo tanto ella no desea comunicarse con él. Y como ven, con todas las particularidades y los familiares que estamos hablando, encerrados 2 meses en una casa bajo el calor de un país y rodeados por moscas, pues parece que van a suceder no pocos desacuerdos. Esos desacuerdos y esas luchas es lo que versa la novela en sus 300 páginas. Ven, y no es poleado. No, totalmente. ¿Qué pasa, Luis? Bueno, aquí hay muchos animales. El zoológico. Bueno, podría ser el zoológico. Pero, ¿qué animal crees que sería el idóneo que se acercaría a Caleb para morir? Mira. ¿Morir? Para morir. Claro, ¿qué pasa? Cuando escribo la escena del zoológico, estaba pensando en los zoológicos de mi país, en los zoológicos de Cuba. Los zoológicos son lugares deprimentes, yo creo que en todos los lugares del mundo, pero en mi país son especialmente deprimentes, porque los animales están no solo reducidos a un hábitat que no es el suyo, sino además que pasan hambre. Venga, es eso. Y los leones los alimentan con fruta. Entonces es una imagen muy... Sí, y los leones los ves obstinados de la vida, acostados así a la sombra, dando de coger un poco de fresco. Y tienen pues esta, me encanta esto, como un puntero, devenido puntero. Este león tiene una cara de león cubano muy interesante, porque le veo las costillas, eso me gusta. Y tiene como una cara de león desahuciado de la vida. Veo que se está acercando incluso la mirada hacia mí, así que si yo fuera Kakalev, creo que ese sería el primer animal que se me acercaría a buscar la muerte, sí. Cansado de tanta fruta. Ya. Pero nada pasa, Luis. Bueno, esta es una noticia que hemos encontrado de un niño que dibujaba como ballenitas así en el paint y se ha forrado. O sea, Qué lástima rico, que a mí no me ha dado bien el dibujo. No, pensábamos bueno, si Cacalia, tú crees que se forraría, que podría hacer esto de vender su dibujo hiperrealista. Es que ella es un ser superior, es que cómo se va a rebajar al mercado del arte, cómo se va a rebajar a tratar de vender su obra. Creo que es un ejercicio el de Cacalia muy personal, ¿no? Además, ¿qué pasa con los dibujos de Cacalia? No voy a adelantar nada, es que los dibujos de Cacalia son tan realistas, tan hiperrealistas, que terminan siendo realistas. Entonces no creo que podría vender algo que no va a quedar atrapado mucho tiempo. Ya está ahí. No. Atrapado mucho tiempo. Vale, vale. Bueno, cuando vio, me hacen así. Vale. Pues pasa eso. Tienes tú uno al lado. Genial, pasa Luis. Bueno, es que hemos encontrado una relación, o sea, una relación proporcional directa así de claro, los dictadores con los bigotes. O sea, sí. En la novela está el abuelo bigote y bueno, hemos visto algunos, hemos puesto aquí algunos ejemplos de dictadores con bigotes, por ejemplo, bueno, creo que los conocéis todo el mundo. El siguiente, bueno, también lo conocéis. Bueno, espero que no lo hayáis conocido. O sí. Y el siguiente, bueno, este se nos ha colado. Bueno, ya no tiene bigote. Ya no tiene bigote. Ya no tiene bigote. Así que ya no. Pues se tapó. Falta uno. Falta uno, ¿cuánto? ¿Cuál es tu relación? Porque él es el personaje de dictador, ¿no? Con bigote, ¿no? Traumante, ¿eh? ¿Prefieres Hitler o no? Pasa, Luis, déjame la siguiente. La boca. ¿Qué pasa con los dictadores? Que los dictadores son muy arquetípicos, que cuando te pones a estudiar un poquito de los dictadores te das cuenta de que, joder, que todos son una calcomanía unos de otros. Entonces, cambian a veces el color de los uniformes, de azul a verde, de verde a carmelita, wow, como yo, de carmelita a, no sé, pero cambian los colores, pero los uniformes vienen siendo los mismos, todos tienen todo este exhibicionismo, a veces falocéntrico de los atributos que coronan su dignidad como dictador y todas aquellas medallas en el pecho, y luego tienen así como atributos faciales muy interesantes, barba, bigote, los pelos. Estoy pensando ahora mismo en Al-Ghafi, que también es un gesto, que me fascina ese dictador en específico, todos tenemos nuestras fobias y filias, y de repente veía todo aquello arquetípico de los dictadores y decía, es que en realidad es una historia común. Y luego cuando te pones a analizar la historia y empiezas a estudiar un poquito de qué y qué y quién son los dictadores, pues es que parecen todos hermanitos, ¿no? Y una escena que me gusta mucho del libro, que es cuando Cassandra le pregunta a abuelo bigote que por qué tiene bigote. ya, que dice que, bueno, que los bigotes permiten ocultar las palabras, algo así. Muy buena, acordándome de mi novela, pero por ahí van los pasos. Y en mi escritura, pues yo reacciono o escribo en base a obsesiones. Y las obsesiones pueden durarme muchísimo, pueden durarme, qué sé yo, 5 años pensando una idea, rumiándola. Soy de rápida escritura, pero muy lento el pensamiento para producir la escritura. Entonces, estoy 4 años rumiando sobre los dictadores y luego salen 2 novelas que tienen que ver sobre dictadores en muy, muy corto tiempo. Y pasó así con la tiranía de las moscas. O sea, venía rumiando los dictadores durante mucho tiempo, venía estudiándolo. Venía oliendo el trazo de los dictadores en la historia presente, pasada, probablemente futura también, porque bueno, siempre digo que repetimos la historia. Y la obsesión me movía muchísimo. Pero ya no era el dictador, saben, ¿no? De puertas hacia afuera, el que conocemos todo, el que se sube en la tribuna, el que habla, el que nos discursa y nos convence que la vida está mejor, aunque todos sepamos que es una mierda. No, ese no me interesaba, ese era el dictador que conocemos todos. Me interesaba el dictador de puertas hacia adentro, ¿no? El que está en su casa, el que se quita sus medallas, el que se peina su bigote, el que está con sus hijos, el que se muere tranquilo en su cama, el que abraza y se acuesta con su mujer o no, y el que de alguna forma abandona los atributos del poder, pero lo sigue ejerciendo a veces de manera invisible, o quizás no tan visible, dentro de las puertas de un hogar. Entonces, mi viaje a través de la escritura de la tiranía de las moscas era precisamente, vamos a analizar y vamos a estudiar esos dictadores una vez que las puertas de la casa se cierran, y no sé, un poco vamos a hacer como aquellas mosquitas chismosas que nos colamos en la envija y miramos hacia adentro y podemos ver qué tal las dinámicas de un dictador dentro de su propio barrio. Eso me ha encantado. ¿Esto? Sí. Sí, bueno, esta es la caca que rodea a toda la novela, sí. ese tufo a mierda. A mierda, sí. Ya sí. Partiendo de los nombres de los hijos. Bueno, no solo el nombre de los hijos, por el tantajeo del padre, las moscas también son... la palabra símbolo suena tan, tan de clase, ¿no? Pero bueno, las moscas son aquello que significa, de alguna manera, todo lo que se está pudriendo en esa casa, que a su vez es un espejo de lo que se está pudriendo en un país, que a su vez es un espejo de lo que se está pudriendo en todas esas almas, me encanta el puntero, en todas esas almas que pueblan ese país y que pueblan esa novela. A veces la caca no solo se encuentra en los hijos, o en cómo los padres tratan a los hijos como pura mierda, y como los hijos tratan a sus padres también, sino precisamente en ese olor a podedumbre que se siente dentro de la casa, que se respira. Yo me imagino la atmósfera que debe existir en un hogar que no abre sus puertas en 2 meses, con todos los fluidos corporales del sudor, porque también es una novela que habla de eso, del sudor, de lo pegajoso, de cómo nos tocamos, de las moscas pegadas encima de nosotros y nosotros pegados encima de las moscas. Y pienso en esos olores del sudor, de la podredumbre, del encierro, de aquellos fluidos que no podemos evitar, y todo eso me evoca pues la podredumbre de una familia, y también la podredumbre, por supuesto, de un país. Bueno, está claro, es una familia que se odia unos a otros, sí, en todos los niveles. Y tú decías ayer que Cristina, bueno, que decía que le decía a los libreros que no coloquen este libro en la sección de adultos, ¿no? Sino que lo pongan en la sección infantil, ¿no? Sí. Sostuvimos un debate bien, o sea, aquí sentada con Cristina en Barcelona. Y ella decía a la librera, allá no, allá, en los infantiles, en lata peinada, ¿dónde tiene que estar el libro, ¿no? Porque en su prólogo ella defiende muy bien, porque este es un libro que quizás no va a tener fronteras de edad, ¿no? Eso es las definiciones de las edades, de los géneros. Ella dice algo así como, ojalá yo cuando fuera niña, cuando fuera chavala, o bueno, hubiera sido chavala, hubieran dado un libro como este. Sí, yo creo que juvenil también, ¿eh? Sí, ¿crees? Sí. Bueno, sí tengo que catalogarlo. Ya. Pero apto para también cualquier edad, a lo mejor no tan pequeño por algunas de las cosas que aparecen. Porque a lo mejor no porque no lo vayan a entender, sino porque no lo van a interpretar como quizá podrían interpretarlo otras personas, ¿no? Pero, como lo que hablábamos ayer del abuelo, que si quieres ahora lo cuento. Pero sí creo que no hay un filtro de edad para esta novela. Ahí lo dejo por si lo queréis regalar. Bueno, aquellos que se atrevan luego me cuentan cómo resultó el experimento social con los nenes. Recuerden que yo en la presentación no estaba de acuerdo con ese punto. Era Cristina Morales y pero bueno, Cristina escogió tu novela, pero sí. ¿Por qué escogieron ustedes tres La tiranía de las moscas? Sí, la conversación que tuvieron antes de llegar acá, ¿cuál fue? Realmente nosotros en este tipo de colección nos fiamos un poco de lo que nos van a proponer estas personas, porque al final se supone que son personas que admiramos y admiramos lo que hacen, y por tanto nos va a gustar lo que nos ofrezca. Sí que es verdad que, bueno, nos ha pasado en alguna ocasión que lo que nos han presentado pues no nos ha gustado, y entonces nosotros evidentemente somos la editorial y si no nos gusta no lo vamos a publicar. Pero es que en el caso de La tiranía de las moscas nos gustó desde el principio. Entonces no había nada que discutir. Sí, además me porté bien, porque les mandé una muestra, ¿no? Y ahí yo dije, mira, estos chicos no me conocen, me están fiándose de Cristina. Le mandé la escena del zoológico y yo dije, esta escena está curradísima. O sea, esta, para que los editores se enamoren de la novela. Sí, muy guapa. Sí, dije, esta es la escena que tiene que... Pero es que normalmente los editores nos envían una propuesta. Entonces nosotros les planteamos, si la primera no nos gusta, damos una segunda opción. O sea, este día surge como si le preguntas a un amigo que te pone un sitio para ir a cenar o una peli chula o algo así. Entonces como una apuesta muy a ciegas, que luego puede salir mal. Pero solamente nos ha pasado con Patricio Trump, vamos a decir aquí. Y es verdad que fue la primera, nos envió un libro que bueno, lo leyó Zaka primero y me dijo, yo no lo entiendo. Digo, no te gustará o algo, pero ¿cómo no lo va a entender? Sí, pero sigue, y él me decía, pero sigue leyendo, porque a lo mejor a medida que vas leyendo vas entendiendo. Y yo cada vez no entendía nada. Claro, ya me lo dejó, yo lo leí también. Pero por cierto, acaba de salir de España. Acaba de salir, sí. Alguien lo entendió, está claro. Sí. Y bueno, Patricio por lo vendía muy bien también. Y entonces, bueno, nos hizo la segunda propuesta, que era Martin Redman, que es el director de cine. Y entonces, bueno, pues por ejemplo, el año pasado con Sabina Urraca y Panza de Burro, fue un libro que nos sorprendió un montón cuando lo leímos y tal, y es verdad que el paso a La tiranía de las moscas era como, joder, a ver ahora, porque claro, la gente ya está un poco ahí atenta a la colección, Y en ese momento, cuando sacamos Panza de Burro, nos llegaban muchísimos libros sobre volcanes y sobre niñas. Y era como, ostras, pero que no son una editorial de volcanes. Y entonces, cuando leímos La Tiranía, era como, ostras, qué bueno, qué buen cambio, qué no sé. Muy guay, porque era muy diferente, pero también tenía mucha fuerza como Panza de Burro. Claro. Claro, es que tampoco es que nosotros tengamos una línea editorial muy concreta. Pues, nos gustan los libros rompedores, que a nosotros nos sorprenden como lectores y por tanto queremos que estén publicados. Entonces, pero claro, eso aumenta la cantidad de gente que tienen aspirando a que les publiquen. Bueno, sí. Y escogieron a una. Eso es complicado. De tantos. Claro, es que en este caso, que es un libro al año, imagínate. Claro. Ahora, hay gente que no entiende muy bien la colección y es verdad que dicen, ay, pero es que no habéis abierto una convocatoria para que presente nadie manuscrito. No, esto no es así. O sea, Cristina se lo podía haber dicho a su abuela. O sea, claro. Es una cosa muy, muy loca y confiamos en ese criterio. Claro, ni siquiera las personas a las que le pedimos que sean editora por un libro son personas que tengan que estar vinculadas con el mundo de la literatura. Por ejemplo, este año va a ser Julieta Venegas, que es una lectora que tiene una cuenta de Goodreads súper, súper gorda porque lee muchísimo y nos gustaban muchas de las lecturas que ella recomendaba y dijimos, pues mira, podría ser guay que Julieta Venegas, aunque sea cantante, es lectora y por tanto nos pueda recomendar un libro. Pero que lo mismo el año que viene lo hacemos de mi prima y mi prima va a recomendar un libro. Bueno, mi prima no es muy importante, pero bien podría ser mi prima. No insistas con eso, ¿verdad? Oye, mira. Prima no va a ser. He dicho ya, bueno, yo, cuando mi prima sea famosa, ¿verdad? Después digo que no. Bueno, esta parte que contabas ayer por seguir con el dictador, sí, ¿no? Sí, sí. De todo esto, que fue muy bonito lo que contaste de esa parte donde... Bueno, cuéntalo tú, ¿no? Cuando ella coge a Cassandra, ¿no? Y se coge. ¿Crees que es la escena más desagradable del libro? ¿Para sí, ti? Para mí. Vale. Bueno, pequeño spoiler. No, vale. Lo explicamos de manera que no sea spoiler, ¿no? Y me lo estás pidiendo a mí. Sí. Claro, claro. Bueno. A ver, pequeño, sí. No, te juro que no te voy a contar nada. El dictador, te juro. Bueno, espero no contarte nada. El dictador del país tiene una relación especial con la mayor de las niñas, con Cassandra. Y es una relación que empieza siendo la relación abuelito, ¿no? Y luego viene algo más. Distinto. Pero no necesariamente Lolita. No necesariamente Lolita. A mí, estábamos hablando ayer, yo decía, bueno, es que, mira, los lectores ven muchas cosas, ¿no? Que yo no le puedo pedir a los lectores que vean lo mismo que veo yo, ¿no? Ni que sientan lo mismo, que es que sería imposible. Es como pedirle a mi clon que me lea una y otra vez y que tenga las mismas reacciones una y otra vez. Y creo que ni mi clon haría eso, porque yo tengo reacciones diferentes a la medida que voy leyendo. Pero a lo largo de toda la lectura y de los feedback que me han dado los lectores, es que ninguno me había hablado de esa escena. Y para mí fue una escena muy cruel. Tú sabes cuando un libro más o menos te va gustando lo que vas escribiendo, porque tú vas sintiendo lo que tus personajes sienten y te vas aproximando a él. Y a mí esa escena me daba mucho asco cuando lo estaba escribiendo. Me daba una revulsión. Decía, esto es terrible lo que está sucediendo en este instante, en esta escena. Y además es algo que pasa muy leve, muy leve. Es un pequeño momento de diálogo entre los dos personajes, incluso. Uh-huh. Que la novela se escribe mucho en base a diálogo. Y pasa así, y el hecho de que se escriba en base a diálogo, yo creo que es incluso más terrible, porque no te estoy contando las acciones que están haciendo los personajes. Tú te las tienes que ir imaginando, pero el diálogo ya te va conduciendo a una situación oscura, extraña. Trabajar con la figura de los dictadores en los ámbitos domésticos es especialmente desagradable, porque la imaginación no solo se desboca, porque vas mirando en el espejo de la historia y vas viendo historias propias, ves en minúsculas de los dictadores, un comportamiento en los ámbitos domésticos, pero también en el país, y todo eso es como una válvula de escape que te abre la mente a múltiples posibilidades. Un hombre que puede violar a un país, acabar con un país, puede hacerlo con cualquier otro ser humano, y un poco también es de lo que va la novela. Y no la viola, ¿eh? Ya. He tratado. Sí. No, bueno, es verdad que supongo que la habrás pasado mal escribiendo cosas, ¿no? Porque también decías que te habías quitado los prejuicios que tenías, por ejemplo, en el tema del puente. Ya. ¿No? Esto es una anécdota muy buena que la voy a volver a repetir. Claro. Que mi marido es psiquiatra, mi madre es psicóloga. Y hablo muy mal de la psiquiatría y la psicología en el libro, lo cual ha gestado que mi madre no lea mi novela, no por eso, por otras muchas cosas. dice, no puedo con este libro, ¿no? Luego me dice, y recuerdan todas tus presentaciones a tus lectores que yo no soy la madre de la novela, no, no es mi madre, siempre lo digo. Yo por él regresar a Cuba diciendo, madre, en cada presentación donde estuve, dije que no eras tú, para cumplir con todo, ¿no? Pero mi marido siempre dijo que es un hombre muy inteligente y es como mi primer lector de casi todo, ¿no? Y los escritores somos muy, además de golatra, somos muy inseguros, entonces siempre necesitamos a alguien que nos esté sustentando. Mi amor, mira, esta escena, ¿qué tal? Bueno, bien, bueno, mal, es muy buen lector, es muy buen lector. Y yo estaba con un problema como que ético, con el personaje de Cassandra, que le gusta un puente, y yo decía, joder, ¿quién está? Primero, es difícil a nivel de verosimilitud, pero luego no es imposible, porque el personaje de Cassandra está inspirado parcialmente en una chica francesa, el documental está en YouTube, pueden encontrarlo, está al alcance de todos, que se enamora primero de un arco, creo que ella tenía algún tipo de relación con el deporte, ahora no recuerdo eso, y luego se enamora de la Torre Eiffel hasta el punto de que obtiene el derecho a casarse con la Torre Eiffel, y se casa con la Torre Eiffel legalmente, la señora Eiffel. Ella tiene permisos para visitar la Torre Eiffel sin pagar, va cada vez que puede. Sí, señores, búscanlo, están, ya les digo, YouTube está libre, pueden verlo ahí. Y hay que ver a esa chica cuando visita la Torre Eiffel, como presenta a su mujer, porque la Torre Eiffel es bueno, su chica, y cómo ella abraza a la torre, se acuesta encima de las estructuras de la torre, la besa, se acaricia, y yo decía, wow. Y esa era la inspiración del personaje de Cassandra. Claro que la mente de una, por más que intentes expandirse, suele ser reducida, la de todo. Yo decía, bueno, yo lo que veo aquí es la figura de una persona, un personaje que está loquito, ¿no? O loquita en este caso. ¿Cómo yo voy a poder hacer que mis lectores empaticen con un personaje que yo no empatizo? Porque yo no entiendo, ¿no? ¿Cómo empatizo? Que yo no entiendo. Bueno, ahí intervino mi esposo. Decía, yo no entiendo esta forma de amor. Yo puedo entender todas las formas del amor, pero esta no entiendo, porque es que, ¿qué amor hay en el hecho de que yo, no sé, esta silla, le entregué lo mejor de mí, la silla, pues nada. Y mi marido dijo un comentario que fue el que cambió el personaje, por lo menos para mí, el personaje de Cassandra, el enfoque del personaje de Cassandra, que es que dijo, mira, no veas esto como si fuera una parafilia, porque lo estás viendo desde un enfoque alejado, estás viéndolo con el enfoque del psiquiatra, estás viéndolo con el enfoque de la madre de tu novela, o sea, qué cosa más abominable para mí. Míralo como esto es un acto de completo altruismo desde el punto de vista del amor. Esta mujer no está aspirando a que la quieran. Este personaje no aspira a que lo quieran. Este personaje está dando lo mejor de sí y no aspira a que nadie le devuelva, porque ese objeto no se lo va a poder devolver. Por suerte, yo en ese momento estaba empezando a escribir la novela. Si hubiera sido esa reflexión al final de la novela, hubiera costado trabajo enfocar el personaje, además, en torno al cual se nuclea el texto, o gran parte del texto. Me ayudó muchísimo mi esposo, no solo al hecho de cómo manejar el tema de la parafilia a lo largo de la obra, sino cómo humanizar a la persona que está detrás de un gusto, detrás de un amor hacia otro cuerpo, sea ese cuerpo un cuerpo que pueda corresponder, o sea simplemente un trozo de ocio que sea. Un poco por ahí va la historia del personaje de Cassandra, que daba muchas vueltas, me daba muchas vueltas durante casi unos cuantos meses en mi cabeza, pero que en realidad se hizo Cassandra, la Cassandra que ustedes leyeron o que leerán en algún momento en esa conversación con mi marido. Bueno, y ahora vamos a pasar a otro. Bueno, yo creo que es mi personaje. Luis, ¿puedes pasar la foto? Bueno, aquí hay una frase. Que dice, mientras más triste sea tu historia, más fuerte debe ser tu sonrisa. ¿Crees que sería una frase que podría decir la madre de esta familia? Es que Pablo Coelho me trae tan buenos recuerdos de mi adolescencia. Tuve una época muy Pablo Coelho de mi vida. Verónica debe morir, Hermanos del Guerrero de la Luz. O sea, qué paciente, ¿sí? Yo no lo he leído casi todo, en serio. La Quinta Montaña o algo así. Me recuerda, por supuesto, al personaje de la madre. Es el personaje que todos se conflictúan. O sea, todo el mundo entiende a Cassandra y todo el mundo no sé si le cae bien, pero bueno, empatiza con Cassandra en algún sentido. Kale le parece divertido, Kale también, o casi todos los lectores, pero la madre es como el punto conflictual en que la gente se divide. Es un personaje que a mí me costó mucho trabajo escribir, porque decía así, bueno, aquí dentro de la madre está todo este discurso de por qué amar a los hijos no debe ser un deber biológico. ¿Por qué amar a los hijos no es algo que tiene que ser condicionado? ¿Por qué esto no tiene por qué ser parte de la biología? Esto también es una elección, esto también forma algo que va más allá del hecho de que lo traigamos al mundo por un canal de parto. Y esa madre, pues yo defendía mucho ese derecho a sacar el polvito debajo de la alfombra, a hablar de lo que es necesario hablar una y otra vez en la literatura, que es hablar de aquello que nos enferma y que la literatura puede de alguna manera ayudar a sanar, por lo menos intentarlo, no sé si lo logrará, pero al menos puede intentarlo. Pero luego esta madre, como gran parte de los personajes de la obra, es una madre detestable, ¿no? Constantemente es como un contrapoder, quizás subordinado al padre, pero que va literalmente masacrando a sus hijos desde el punto de vista de lo simbólico. El padre lo masacra de lo físico, ¿no? Pero la madre va matando toda la espiritualidad de sus hijos a lo largo de la obra, o al menos lo intenta. Entonces, esta confrontación de los hijos a la madre, incluso hay una escena que también me parece de las que más claro me costó en el libro, que es una escena en que el Cassandra y la madre se están... Están discutiendo una con la otra, y Cassandra llama a la madre gallina ponedora. Para mí tú eres una gallina ponedora. O sea, realmente lo que hiciste fue ponernos como si fuéramos huevos, no más que eso. Para ti no somos más que eso. Y luego también, bueno, es que somos lo que oímos. Yo soy una persona que la escucha, forma parte indispensable de mi vida como creadora. Y es que toda mi vida, de una forma u otra, yo he estado relacionada con las palabras del mundo de la autoayuda, de la psiquiatría, de la psicología. Es que el material sonoro que he tenido a lo largo de mi vida. Yo he escuchado tantas consultas en mi vida desde que estoy prácticamente en una cuna. Entonces todo este lenguaje, no solo este, también es científico, porque esto no es un lenguaje de la psiquiatría ni de la psicología, no se asusten. También el científico forma parte de mi caudal de escucha. Y este también, porque es que a veces la psicología va también por estos caminos un poco. Y me era muy interesante tratar de integrar, no sé si lo logré, tratar de integrar este discurso del libro autoayuda, del discurso pseudocientífico, falsamente científico, al lenguaje de la madre. Porque la madre no es una psicóloga ni es una psiquiatra, eso es lo primero. La madre lee libros de autoayuda y se cree que está lo suficientemente bien informada como para tratar de arreglar los defectos de los hijos. Pasamos. Bueno, aquí la noticia donde Elaine gana el premio Cálamo en una librería de Zaragoza que da todos los años un premio a mejor libro del año, y bueno, se lo han dado a La Tiranía este año, y gracias a eso le han pagado el viaje desde Cuba y hemos hecho nosotros esta pedazo de gira. Menos mal, ¿no? Seguiríamos online. Así que nada, oye, ¿cómo se recibió esto en Cuba o qué? Porque mi casa muy bien, en Cuba es mi casa ahora mismo. El libro en Cuba no lo ha leído mucha gente, ¿no? El libro en Cuba yo creo que sí lo he leído, no me atrevo a decir que tantas como en España o como en Argentina, pero sí lo he leído. Pirateado, ¿no? O sea, sabemos que la cultura del pirateado es bastante común en mi país, se lee mucho pirateado, porque a veces, no sé, es que pues los libros viajan, sobre todo en Cuba vamos a poder controlarlo de manera increíble, y de repente me empiezan mis alumnos de escritura creativa, profe, tenemos un libro, ¿cómo si yo no lo he pasado? Profe, está en un canal de Telegram. Joder, se acaban de arruinar todas las ventas del libro. Ese fue mi primer pensamiento, y luego digo, bueno, lo están teniendo la gente de Cuba, y de alguna forma, no sé, es mi gente. Y sé que no van a hacer de otra manera, y es un libro que de alguna forma siento que los va a tocar, bueno, como podría tocar a cualquier tipo de lector, claro. También y de pronto empiezan a hacer reseñas en las redes sociales gente de Cuba, que yo sé que no pueden tener el libro, pues bueno, creo que no deben tener el libro, y me empiezan a escribir por privado mucha gente, o sea, me he leído tu libro, me parece bueno, me ha gustado. Y sé que gente de Cuba votaron en los premios Cálamo también, porque hemos votado por tu libro en los premios Cálamo. ¡Wow! Genial, ¿no? Genial que todas esas cosas vayan sucediendo. Porque toda Cuba votaba por el libro. Cuando hacen el recuento de los votos los chinos del Cálamo, yo digo, ¡wow! Es que muy bien, ¿no? Gracias a la Cuba Pirata. Bueno, gracias a eso creo que estamos por acá un poco. Y la recepción del libro, ya bueno, ya se gana el premio y todo fue muy genial. Yo estaba con un COVID en el momento que me dan el premio, que me estaba muriendo, pero era, me estaba muriendo, pero estaba muriéndome muy feliz, ¿no? Era, bueno, al menos el premio cada ya es lo último que queda. Y luego, sorprendentemente, empezaron a salir como puntuales noticias en el raíz. O sea, el libro no había tenido ninguna repercusión en Cuba, por supuesto, no ha tenido tampoco el punto de vista de lo negativo. Sale una noticia en una radio, Radio Rebelde, que es una de las radios, bueno, ya saben el nombre, Radio Rebelde, y seguramente les suena algo. Sale una noticia breve en Radio Rebelde, sale una noticia en el noticiero cultural de la televisión, brevísima, y sale en otro medio de prensa. Créanme que para mí eso es un logro, ¿no? Que haya salido en tres medios un libro que tiene una carga conflictual, sin duda. Sin duda, la va a tener. Aunque uno quiera o no quiera verlo escrito de esa manera, se va a ver de cierta forma así. Se sacaron esas tres noticias y estoy muy feliz porque desde que estoy aquí en España han salido dos reseñas cubanas del libro y una entrevista por un medio de prensa cubano. Cosa que, bueno, todas las entrevistas y todas las reseñas son agradecidas y me hacen muy feliz, pero ja, que vengan de mi país ahora mismo, pues muy bien. También estaba mostrando que el libro está cruzando esa frontera y llegando a otro tipo de lectores. ¿Pasa, Luis? Bueno, esta era un poco las moscas que envuelven, que es otro de los personajes, ¿no? Que no hemos hablado, pero es como el último personaje del libro, ¿no? Es el personaje coral del libro, es el personaje que no tiene un rostro, o mamá, papá, o los niños con el prefijo mierda, pero son un personaje coral. Siempre digo, bueno, es que soy una mujer del teatro, pienso en términos de teatro. No todo el tiempo, pero gran parte del tiempo pienso en términos de teatro, y para mí, bueno, la literatura es un gran performance. La literatura es escénica, bueno, yo imagino a los personajes en escena, actuando. Ya les decía que la novela está muchas veces fundamentada en el diálogo, y esa tradición escénica, cuento siempre esto, en la tradición griega, el teatro primigenio, pues tenían estos personajes que era el coro, era un conjunto de personas reunidas que hablaban con una sola voz, que eran los encargados de condenar a los personajes, de guiarlos por el buen camino, de hundirlos, de apoyarlos, y un poco que eran como la voz divina dentro de las obras teatrales. Y estos son mis moscas, unas moscas muy influidas por las moscas de Jean-Paul Sartre, así mismo se llama la obra teatral, y que son esa voz coral que en ocasiones, aquí no hay alerta de spoiler, pero bueno, a los que no han leído el libro, les invito a leer, o a releerlo, aquellos que sí, algunos acápites o algunos momentos de escritura del libro en que no aparece un personaje determinado, hay una voz coral que son esas mosquitas, y luego son esas moscas que están todo el tiempo condenando, apoyando, destruyendo, afianzando a los personajes, a los otros personajes. Entender o construir un personaje coral es extremadamente difícil, y más cuando es un personaje coral que es un insecto, ¿no? O un conjunto de insectos. Dotarlo de una condición más allá del ámbito de lo divino, un ámbito que también está teñido por lo fantástico, pero que iba más allá de ello. Creo que esos personajes van ganando en fuerza a medida que la trama va avanzando, y bueno, ya me voy a callar porque voy a empezar a revelarme spoilers, ¿no? No, yo quería, ya que está esta ilustración, quería hablar un poco de Manuel Marsol, que es el artista, que es el artista que le encargamos la cubierta. Sí, sí. Y bueno, él la verdad que lo pasó bastante mal haciendo el libro, porque decía, joder, son todos los personajes unos cabrones, o sea, yo no consigo. y entonces cuando nos lanzó la propuesta de cubierta, nos mandó cinco dibujos súper curados y tal. Y joder, lo vimos y dijimos, va, parece como. O sea, esto por ejemplo era una de ellas, ¿no? Y. Pero levanta así con la zapata. Claro, no, bueno, nos envió como varios dibujos, quita la zapata. Voy. Y este era otro. Y el otro lado es así. Este era otro, ¿no? Y al final los hemos incluido todos en el libro de alguna otra manera. Este es el marcapágina, porque creemos que al final era como un poco, ¿no? Parece que hacía como una mini película, sí, con esas cinco ilustraciones, ¿no? Un poco las ilustraciones cuentan lo básico. Es un libro muy peliculero, ¿no? Sí. Y teatrero. Teatrero, sí. Bueno, yo creo que tiene mucho de lo escénico, ¿no? Tiene mucho de lo escénico. Al final O sea, la literatura vista como teatro o vista como cine, al final es una frontera de cuál es el medio que elegimos, una cámara o un momento en vivo, pero sí, yo te decía, para mí la literatura es performance, para mí la literatura es representación, que carece de ese acto, bueno, el teatro es único e irrepetible, porque puedes ver una puesta en escena y va a ser diferente todas las veces que las leas, o sea, que las veas. No sé, es un libro, todas las veces que los leo va a ser diferente. Pienso que algunas cosas van a cambiar, pero hay cosas que son inmutables. Ese es el gran drama mío con la literatura como formato escrito, ¿no? O sea, que siento que es demasiado inmutable y a veces cuando ya está el libro terminado quisiera escribirlo de una forma o que los finales pudieran ser muchos a la misma vez. Ahí es cuando vienen los editores y ponen un freno a tu imaginación y te dicen ya, tía, ya, para, que estás sobrada y está enfadada porque le quitamos 20 páginas. Estoy enfadada, no estoy enfadada. ¿Qué pasa? Que yo había escrito un final mucho más largo, ¿no? Y la verdad es que siempre digo que me cuesta despedirme de los personajes, que me enamoro de los personajes. Creo que a todos los escritores le pasa eso. Eso o los odio, ¿no? Eres como por los opuestos. A estos los amaba mucho. Y que no sabía cuándo iba a terminar la novela y seguía escribiendo. Y mi estado de duelo fueron 20 páginas. Que cuando llega yo entrego un manuscrito, Cristina, ¡oh! Cristina me dice, Eli se te ha ido. Vamos a contar un poco, vamos a resumir, vamos a dar más acción. Joder, que hubo colección también. Entonces era como que sí, vamos a reducir. Pero ese cuento de las 20 páginas sobrantes siempre me da mucha risa, ¿no? Porque claro, solo siempre nos dicen, las últimas 40 páginas del libro, o sea, de todos nuestros libros. Tenemos un amigo que nos dice que sobran siempre las 40 páginas de nuestro libro, no sé por qué. Pero yo igual guardo el documento original, ¿no? O sea, algún día hacemos una edición, ¡buah! Documento Fans. Original para Juan. Edición extendida, un coach version del director, pues ahí está guardado. A ver, Luis, pasa que yo creo que ya acabamos. Es como no pudo venir de Elena para nosotros, pues la hemos pegado. No sabía que iba a romper. Pero aquí recogiendo el premio que es de Isidro Ferrer, sí. El mismo. Bueno, el mismo autor de este libro que publicamos es imposible sacar los libros de Charlie Kaufman, el director de cine, hizo la ilustración y la estatua esa que es súper chula. Que ostras, la llevas cargando ya. Bueno, ya lleva varios lugares. Va a mi mochila, ¿no? Porque me habían dicho, déjala, la llevas en otro momento. Wow, ¿cómo? ¿Mi premio cada no se va? Que antes doy el pasaporte antes de quedar el premio cada. Por eso voy con mi cajita que. El trofeo es ligerito, o sea, yo podría llevar el trofeo en la mano, pero no me imagino un ave con el trofeo en la mano, una maleta y una mochila, por más hippie que uno sea, no me lo imagino. Y no me lo imagino tirado con mi ropa, es que me parece un trofeo mezclado con la ropa de uno, me parece una cosa muy mosquita. Entonces, ¿qué hago? Que tengo la caja, que es una caja verde preciosa, preciosa, pero que pesa de una manera... Una caja muy bonita, sí. Es una caja de este tamaño, sí, entonces la caja es mi mochila. Me he hecho la caja y me han regalado libros, entonces la caja con los libros es como los trofeos, ¿no? Que voy cargando en mis hombros. Pero claro, no voy a dejarlo. Ya me han propuesto dejarlo en Valencia y llevármelo a otro lugar, una amistad. Cristina que me lo iba a llevar de Barcelona a Bilbao, que nos volvemos a ver. No, el trofeo va conmigo, no porque desconfíe de los amigos, pero no sé, es como la carga linda que uno se va llevando, ¿no? Pues nada, yo que sé que si queréis preguntar alguna cosa también, que mola más, no sé, algo que decía. No, a ver, yo si queréis abro el turno de preguntas yo, porque así soy yo y ya está. Y es que ha supuesto para ti realmente La tiranía de las moscas, ¿ha supuesto un cambio con respecto a otros libros que habías escrito? Eso se da cuenta uno de que sí, ha sido un cambio. Esa es la respuesta en corto, ahora lo voy a ampliar. Uno se da cuenta después que lo escribe y empieza a ver de qué manera ese libro te ha cambiado. No es que todos los libros te cambian. La utopía de todos los escritores es escribir un libro que sea diferente al anterior. Pero es que en realidad un libro que sea diferente al anterior, más allá del tema, se logra muy pocas veces. Muy pocas veces. Y yo me doy cuenta, y estábamos en Barcelona con la presentación de Cristina Morales y me decía la librera, es que este libro no tiene nada que ver, se había leído varios libros míos, con estos otros libros tuyos. Qué bien, es verdad. Yo siento primero que La tiranía de las moscas me sacó de mi zona de confort, y eso es fabuloso, porque las zonas de confort, ya sabemos, es como el sofá cama que ya no te funciona, pero que te queda divino y además combina con el juego de tu casa y con los colores de tu pared, y además el sofá cama de tu abuelo y que lo quieres de toda la vida, y lo tienes ahí y lo mantienes durante mucho tiempo, y de repente ya no tienes otro sofá cama, pero te llega la oportunidad de tener uno nuevo. Eso ha sido La tiranía de las moscas para mí, la oportunidad de asomarme a una nueva ventana de creación, una posibilidad de jugar con el lenguaje, una posibilidad de tratar de boxear con nuevas ideas en mi mente, y que ha abierto otra zona, que espero que no sea de confort, no me quiero quedar mucho tiempo ahí, pero sí siento que es un parteaguas, que es un antes y un después. Y siempre digo, mira, un antes y un después no está necesariamente determinado por el éxito de un libro. Este ha sido mi libro más exitoso. El éxito es fabuloso y uno lo agradece muchísimo. Pero aunque no hubiera tenido el libro éxito, hubiera marcado un antes y un después precisamente por ese trabajo con el lenguaje que yo siento que ha marcado, no sé, algo diferente en mi creación. Ahora viene un libro que se publica por Bookmate en México este año. Una novela. Hay que explicar que escribes un libro a la semana. No tanto. Rumio mucho, pero sí trato de producir todo lo que se pueda. Tengo una obsesión con el tiempo, que se me va el tiempo. Entonces vivo en base a obsesiones, como ya les decía. Y luego hay dos libros que van en algún momento a salir aquí en España. Otro con mis chicos de Barré, que con idea que... Oye. No, solamente diré que se llama La piel hembra, se va a llamar, o por lo menos esa es la idea del título. Esa es tu prima, hermano también, ¿no? Bueno, sí, digo, bueno, a lo mejor esa es la idea, ¿no? Original. Buen título, ¿eh? Pero es una idea de esta que ya llevo, qué sé yo, año y medio en mi cabeza, que ya está cocidita por completo, y el único que me falta es el tiempo para sentarme a escribirla, ¿no? Tengo un compromiso antes, pero luego me sentaré a escribir con muchísimo gusto esa idea. Cuando un escritor le arden las manitos, ¿no? Que lo que tienes es ganas de ya sentarte, haciendo cosas con la tiranía de las moscas. Ya, lo que yo tengo ganas es de cumplir con los plazos que me quedan y poderme sentar a parir ese libro. Es siempre un indicador de que algo bueno se va a coser. Yo creo que sí. Y espero no defraudar. Genial, pues si queréis hacer alguna pregunta, ¿qué queréis? Comprar el libro. También. No, hombre, pero aprovechad que esta chica es de Cuba. No sabemos cuándo. Sí, no sabemos cuándo me vuelven a ver, ¿eh? Es ahora o nunca. Ahí pasa Luis, a lo mejor queda algo. Ah, bueno, no. Ah, el cartelón, pues si tenéis amigos por ahí en Salamanca o en Santiago. Nada, es mala. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. Tengo varios, pero bueno. Ah, pues bien, mejor. Venga. ¿Qué has estudiado? Estudié, bueno, esa es una historia larga también. Me han hecho estudiar mucho, no siempre por vocación, pero al final ha terminado de alguna manera haciéndolo. Mira, lo primero que me gradué fue de música. Estudié 11 años música, soy graduada de guitarra clásica, profesora de guitarra clásica, luego estudié canto lírico, también me gradué de canto lírico. Luego estudié arte teatral, estudié 2 años de derecho, me aburrí tremendamente en el derecho, me cambié de carrera y me fui al arte teatral. Me especialicé en dramaturgia, que es mi formación, vamos a decir así, la última formación profesional. Ya no creo que voy a cambiar de carrera, ya creo que me voy a quedar en el arte teatral y, por supuesto, vamos a decir, formación a tiempo completo como escritora, por lo menos intentando. ¿Sí quieres cantar algo? No, tío. Es que, mira, ya estuve cantando mucho tiempo en Cuba, pero, no mucho tiempo, un tiempo en Cuba, pero ya luego llevo como 10 años que no canto, solo mi ducha, entonces mi marido lo escucha y es muy tolerante, pero vamos, no. ¿Qué más pregunta? Sí, yo lanzo otra, venga. Venga, sí. ¿Te has preparado? Porque yo he estado en pocas, pero en las que he estado las presentaciones, como que ha habido, era histórica, y ha habido como 2 años de preparación antes de... ¿Cuál es tu situación? Dices, en el proceso investigativo de un libro. Sí. ¿Dónde estás tú? Que no, es que no me ves. Es que pensé que era el último allá atrás. Tengo contacto visual con el chico último y es contigo acá. Da igual, puede ser esto, también la pregunta. Esto de la mascarilla, pues no, desgracia, no sabemos dónde están. Ya, ahora ya hago contacto visual contigo. Sí, mira, primero me encanta la investigación. La historia me parece... Ojalá hubiera tenido más tiempo para estudiar historia, porque me fascina. Pero bueno, soy un amante de la historia, de leer mucha, una herencia de mi familia, sobre todo de mi abuelo. Y me encantan todos los procesos investigativos que tengan que ver con lo histórico, precisamente. No solo con eso, pero sobre todo con lo histórico. Pues aquí, esto empezó, la novela empezó, el germen de la novela, no la novela, a crearse hace 4 años, estando yo en Canadá, en Toronto. Siempre hago esta historia. Estaba viendo un documental sobre las esposas de los dictadores. O sea, el dictador en el ámbito doméstico. Dije, esto me fascina la idea. Y ahí empecé a leer libros sobre biografías de dictadores, buscando esos puntos de conexión que hablábamos antes, ¿no? O sea, ¿en qué se parecen, ¿no? ¿Qué es lo arquetípico entre una cosa y otra, entre un dictador y otro? ¿Qué es lo que es el elemento común? ¿Cómo es la vida privada de los dictadores. Es, a veces es bastante complicado porque no todo su vida privada es, no se conoce. Muchas veces hasta las esposas de los dictadores se conocen muy poco o casi nada. Entonces ahí indagando de dictadores que van desde, qué sé yo, Hitler, Mussolini, Al-Gaddafi, todos los dictadores de Latinoamérica, del Caribe, los dictadores del África, que muchas veces olvidamos, pues ahí buscando eso estuve casi 4 años y ya como que ya estaba saturada ya de dictadores en mi vida. Y del haber leído mucho, pues llega la propuesta de Cristina Morales. Entonces, sí, cuando dice mi amigo acá que los libros se escriben rápido, es que sí, es que el proceso de escritura es rápido, pero el proceso de estar pensando el libro, que en realidad es realmente tortuoso, demora años, puede demorar años. Y luego el otro proceso que también es muy tortuoso es el proceso de la edición, que en este caso no está así. No, pero a mí me gustó mucho lo que dijiste, que era de tu tiempo que dedicas a escribir. Ya, sí. Pues, a ver, cuando yo estoy... digo que me piso tiempo completo a ser escritora, ¿no? Pero no todo el tiempo me gano el dinero como escritora, soy también profesora de escritura creativa. Y mis alumnos, estaba hablando hoy con mi prima perdida, que dicen nada, lectora y amiga muy querida. Los alumnos te roban mucho tiempo, no te lo roban, uno se lo pega, y lo hace con gusto, ¿no? Pero bueno, es un tiempo que no le dedico a mi creación directamente, a la creación de otros. Y ese tiempo pues no lo puedo dedicar a mí. Entonces, cuando voy a dedicarme un libro, tengo que entonces abandonar un poco las clases para poder centrarme en los procesos de escritura. Yo, cuando estoy escribiendo un libro, novela, teatro, libro de cualquier tipo, no importa el género, le dedico una jornada de trabajo de obrera de la palabra. No sé, no funciona por inspiración. Yo tengo ganas de escribir un poema, me voy a sentar y es... Y esto ha quedado maravilloso y luego en 5 años no puedo escribir un texto, ¿no? Estoy escribiendo este proceso, es de las 7 días a la semana, 6 días a la semana dedicados al libro, 8 horas de trabajo, cronometradas, señores, con tiempo de, no sé, de cenar y ya saben, las funciones biológicas que nos interrumpen, pero son 8 horas de trabajo. Trato de sacar unas 20 páginas, entre 10 y 20 páginas y luego a lo mejor quedan 5 al final, pero bueno, trato de hacer ese proceso. Y la verdad es que los libros se paren rápido en ese sentido. Uno lo ve nacer rápido porque sí creo en la disciplina a la hora de hacer la literatura. Venga, yo vengo de la música. La música, desde que tú eres un niño así, te dice, vamos, o sea, 2 horas de guitarra, vamos. Hasta que no te salgan los callos en los dedos, no vas a dejar de sufrir y vas a sangrar y te va a doler. O sea, lo mismo a la literatura. A los niños bailarines, venga, hasta que no domines las puntas. Eso va a doler, te va a doler toda la vida. Es un poco así. La literatura es hasta que no domines las palabras, cosa que claro, a veces domina, hasta que no domines las palabras, pues te van a hacer doliendo las palabras. A mí las palabras me duelen mucho, el lenguaje me duele mucho. Tratar de encontrar la envoltura del lenguaje que yo quiero para mis libros, que nunca siento que lo he conseguido, siempre es mi gran trauma no haberlo conseguido. Me duele mucho a veces no encontrar las palabras adecuadas, a veces pensar que las he encontrado y luego leer el libro, nunca releo mi obra. Porque me... no sé. Digo, ah, esto se hubiera podido hacer de una mejor manera. Trabajo con las palabras, con amor y con dolor. De esa manera. Creo que es la única manera en que uno puede entregar ese amor y ese dolor a los lectores y que después llegue algo de lo que uno se sacó y que puedan tocarlo ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Tengo por ahí? Sí. Yo quería preguntar, ¿cómo escribes tus libros? El 34. No sale nadie. ¿Tienes alguna novela de editor favorita? O sea, alguna que te hayas leído antes de y que tú digas. Mira, tengo muchas novelas favoritas, pero ninguna que haya leído antes de La tiranía de las moscas, que yo siento que condiciona La tiranía de las moscas. Hice un ejercicio de depuración muy interesante antes de escribir La tiranía de las moscas. Yo había leído Lectura fácil de Cristina Morales. Ya no podía despojar de la influencia de Cristina Morales de alguna forma, pero dije, esto no puede ser un libro que recuerde a Cristina Morales de alguna forma. Y creo que sí, la forma no lo recuerda, pero no es lo mismo. Entonces era, voy a depurarme del texto de Cristina Morales. Me había regalado Panza de Burro. Dije, no me lo puedo leer, no me puedo leer Panza de Burro, porque además era un exitazo. No sé, si voy a empezar a mirar mi libro pensando en el éxito de lo que me antecedió, me ahorco. Literalmente me ahorco. Eso tiene que ser una cosa completamente distinta. Luego me lo leí una vez que lo terminé, por supuesto. Que mira, mi hermana que vive en Canadá, ella fue especial, me compró el libro, me lo envió hasta Cuba. Mira, aquí está Panza de Libro, que es el libro que te antecedió. Ay, tía, ¿por qué has hecho eso? Ahí está la tentación sentada a mi mesa esperando que yo termine para su... Ya sabía que le hubiese un exitazo, ¿no? Y luego, por supuesto, están todas las novelas de realismo mágico que anteceden la mía, que hay demonios y ángeles en ese listado. Todo lo que se ha llamado el boom latinoamericano actual de mujeres, que son novelistas exquisitas, y luego, imagínate tú, y yo intentando escribir desde Cuba en medio de una pandemia, entonces no. Prefiero esperar a que el libro nazca y luego, pues nada, aparecen las conexiones, siempre aparecen las conexiones. Es que tú no vives divorciada de tu realidad, tú no escribes nada que haya partido desde cero. Mi literatura está conectada con todas las novelas de dictadores que existen en Latinoamérica y en el mundo. Está conectada con Vargas Llosa, está conectada con Gabriel García Márquez, está conectada con Samantha Schweblin, está conectada con Camila Sosa Villada, con Mariana Enrique. Está conectada con un montón de cosas. Está conectada con Cristina Morales, por supuesto, que ha sido mi editora. Pero es que no trato de no pensar en eso. Creo que si me guiara por todos los libros que me rodean, que son tan fabulosos, pues no sé si nadie, pero al menos yo no escribiría literatura. No lo haría, no me atrevería. Porque me parece la literatura siempre es un salto al riesgo. O sea, tú cuando escribes un libro es como, bueno, voy a arriesgarme a ver si esto le funciona a alguien, además de que me funciona a mí, y yo no estoy siempre segura de que mi libro funcione. O sea, es como, bueno, salto al vacío y a ver qué sucede. Siempre el salto al riesgo va a existir, de que le pueda llegar o no pueda llegar, más allá de que la comercialización sea buena o mala, pero un poco como que el arte es así, ¿no? A ver qué sale. Y da mucha adrenalina, que esa es la parte de... No sé si positiva o negativa, pero es una adrenalina, vamos a decir, positiva en el mejor de los casos. Es curioso porque estuve en un debate con Isa Victoria, ¿no? Sí. Y dijo lo contrario, o sea, que leyó Panza de Burro y le desbloqueó. Dijo, joder, esta tía ha escrito lo que le da la gana. Yo, como, qué bien, me hace igual. ¿No? Ya, y le sirvió para... Pero claro, no publicaba con nosotros, claro. Ya, no. Imagínate tú que dicen, es que vas a publicar con Barré y de pronto era Panza de Burro. Yo seguía Barré ya, ¿no? Panza de Burro. Dios mío, y es el libro, además, no es un libro de Barré, es el libro de la colección editora por un libro que además, para más inri, va detrás de Panza de Burro. Es mejor, ¿eh? Que no sé, pero es que, mira, está el libro mío, si hubiera estado tres y después el mío, hubiera sido como, Panza de Burro está 7 años antes, no pasa nada, pero es que era justo el libro que venía después, ¿no? Y sí, coloca presión, chico, y que te edite Cristina Morales, coloca presión. Y le digo, bueno, estos no me conocían, yo no sabía que eran tan majos, que los íbamos a llevar también. Para mí me parecían unos escritores muy serios, de Barré, súper serios. Los señores mayores, y bueno, aquí estamos tomándonos birras hace unos días, pero claro, yo, no sé, el paso son muy respetuosos. Como que muy formal, y yo con mi muestra de trabajo, La tiranía de las moscas, El año y las madrugas, aquellas 10 páginas que me habían solicitado, y eso. Sí, no, alguien, ¿no? Qué bien. Sí, yo, sin haberlo leído, quizás la pregunta no tiene mucho sentido, ¿no? Pero por lo que cuenta, me da la sensación de que le dejan mucha escapatoria, ¿no? Porque estás con el perfil del tirano, la madre, que por otro lado, o sea, como que... Sí. No hay escapatoria, ¿no? Si te digo que sí o que no, ya vendí el final del libro. Vamos a decir que no todos los encierros son definitivos, ni todas las puertas, y eso lo digo ya filosóficamente, no hablo del libro, ni todas las puertas cerradas se quedan cerradas por completo, ni un país cerrado se queda todo el tiempo cerrado, ni la historia está condenada a no moverse. O sea, toda la vida es movilidad y toda circularidad. Entonces, yo lo que sí sabía, y que para mí era muy interesante como experimento social y luego como experimento escritural, es a ver toda esta gente loca reunida dentro de las cuatro paredes de una casa, 2 meses cerrados, con un calor tremendo y con llenos de mosca. ¡Wow! Esto explota por algún lado. Ese experimento de ver hasta dónde la caldera aguanta la presión sin estallar, que es el experimento que hacen muchas veces con nuestros países, con todos los países, con nosotros como sociedad, me pareció un experimento que en literatura también podía llegar a resultados interesantes. Bueno, pues... Pues nada, pues nos echamos una cervecilla quien queráis y mil gracias por venir. Gracias por venir, muchas gracias. Bueno, pues,